Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Hora de festejar. El festejo por la fundación de Tenochtitlán ha comenzado. Mariel escucha una bella música en el aire. Todos visten sus mejores atuendos y bailan alrededor de un gran fuego, símbolo de una nueva vida para su pueblo. La gente, a pesar de sus heridas, come y ríe mientras hacen ofrendas a los dioses para bendecir la ciudad. Mariel no ha asistido a una fiesta tan grande desde que era un adolescente. Debido a su vida como madre de familia, ella ha dejado de salir a bailar con sus amigas hace varios años. Le alegra moverse con la música y festejar con su pueblo. Luego de una noche mágica, Mariel va a la orilla del lago como le dijo Don Aji, quien ya está allí. Al verla, la nativa le dice: ¡Bien! ¡Has venido! Tengo que confesarte algo. Mañana iré a Azcapotzalco, la ciudad de los tepanecas. Pelearé con su emperador y lo mataré. Así, vengaré a mi pueblo y a mi madre por el dolor que los tepanecas nos han causado. ¡Ven conmigo! Mariel está sorprendida. Tarda unos segundos y luego responde: Comprendo tu dolor, Don Aji, pero la venganza no es el camino. Debemos encontrar otra solución. La nativa se enoja ante el comentario de su amiga. ¡No lo entiendes! No puedo quedarme de brazos cruzados. Prometí ayudar a mi pueblo. Mariel sube el tono de voz y dice: Estás cometiendo un error. Por favor, no lo hagas. Don Aji, enojada, vuelve a la fiesta y desaparece entre la gente. Al final de la fiesta, Mariel y Don Aji van a dormir. Don Aji está muy enojada. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Atuendos, attire, bailar, to dance, ofrendas, offerings, bendecir, to bless, orilla, shore, quedarse de brazos cruzados, expression, to sit idly by, prometer, to promise, error, mistake, desaparecer, to disappear. And now, let's listen to the story one more time.